VN Noticias. Actualidad con enfoque social. Hola, ¿qué tal? Les saluda Fabiola Pomareda. Gracias por estar en sintonía de VN Noticias en esta tarde de miércoles. Los presidentes José Mujica de Uruguay y Evo Morales de Bolivia visitarán la Universidad de Costa Rica el próximo miércoles 28 de enero. Los mandatarios participarán en la clausura del Encuentro Social y Cultural de Movimientos Sociales por la Integración Latinoamericana, organizado en el marco de la tercera cumbre de la CELAC. Los presidentes sudamericanos estarán en el Auditorio de Derecho a partir de las 8 de la noche. Los organizadores ubicarán una pantalla en el parqueo de la Facultad de Ciencias Económicas para las personas que no puedan ingresar a la conferencia con los jefes de Estado. El presidente de la Federación de Estudiantes de la UCR, Jordan Vargas, invitó a los movimientos sociales y a la población en general a acercarse a las distintas actividades sociales, políticas y culturales del encuentro. Las actividades del día 28 pues iniciarían a las 9 de la mañana con la inauguración del evento, que sería en el Auditorio de la Ciudad de la Investigación, donde es totalmente abierta la asistencia. Después pasaríamos a las 10 de la mañana a tres auditorios diferentes a tratar tres ejes específicos, digamos. Uno sería independencia y soberanía, otro sería integración latinoamericana y el último sería la participación de los movimientos sociales en los procesos de transformación de nuestra América. Toda aquella persona que quiera participar de las mesas de discusión lo puede hacer. VN Noticias. El encuentro también incluirá actividades culturales abiertas a todo el público a partir de las 2 de la tarde en el parqueo de la Facultad de Ciencias Económicas. Las entradas para la clausura del evento serán distribuidas por la Federación de Estudiantes de la UCR y el Bloque Unitario y Sindical. La presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, Ana Doris González, recomendó a las personas interesadas contactar a las diferentes organizaciones y movimientos sociales participantes. Yo diría que la persona que quiera participar, para que pueda entrar, debe acercarse a la organización que pertenece, organización social, organización sindical, porque todos vamos a tener alguna cuota de entradas y entonces me parece que lo conveniente es que se comunique con sus dirigencias para que pueda accesar. De otra manera, si no puede entrar, pues como ya se dijo, podrá entonces aquí en el parqueo de la Universidad de Costa Rica. Durante el encuentro también se redactará una resolución basada en las conclusiones de las mesas de discusión. El documento será enviado a la cumbre de la CELAC, que reunirá a 33 jefes de gobierno de América Latina y el Caribe. Contáctenos al correo electrónico redaccion@vocesnuestras.org y búsquenos en Facebook como Voces Nuestras. Así concluimos esta entrega de VN Noticias para hoy miércoles 21 de enero. Les acompañó Fabiola Pomareda. Que pasen una linda tarde. VN Noticias. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.